5-1 en el centro del área, cabezazo. Faundes. Gol de Nacional. Lo hizo Franco, lo hizo Faundes. Cuando pasaba poco y nada en el partido, aparece un centro desde la derecha de Brian Ocampo y la cabeza de Franco Faundes para abrir el, para romper el cero en Belvedere. Nacional le gana 1-0 a Liverpool. Franco Faundes el autor del tanto. Y al fin llegó la apertura del score en Belvedere. El pase por derecha para el Pubita Rodríguez, que levanta el centro. Se elevó por los aires Franco Faundes, que de cabeza pone a mandar a guardar esa pelota a los 57 minutos de la segunda parte. Nacional, que ya le gana 1-0 a Liverpool. Séptimo gol para el futbolista tricolor en su 21º partido esta temporada con la camiseta de Nacional. Franco Faundes, que pone a Nacional arriba 1-0 ante Liverpool.